Producción original. Radio VIP. La experiencia. En radio virtual. De este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En punto de las 5 de la tarde iniciamos con esto que es La Licuadora aquí en RadioVIP.com. Yo soy Pater, yo los voy a estar acompañando el día de hoy en esta transmisión, en este programa. Voy a estar con ustedes hasta un poquito antes de las 6 de la tarde o tal vez las 6 de la tarde. Yo les agradezco a todos ustedes que nos estén acompañando desde que iniciamos transmisiones hasta este momento. Saludamos a la gente de Hidalgo, saludamos a la gente de Perote, a la gente que nos escucha en diversas partes de la República. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en RadioVIP.com. Hoy tenemos en la licuadora, vamos a tratar de programar música de todos los tipos y estilos existentes. Así que bueno, ojalá les guste lo que les tengo preparado el día de hoy en este bloque que vamos a comenzar. Iniciamos con algo de los señores de Depeche Mode que se llama Shine, su canción. Algo de los Rolling Stones, una canción muy buena que se llama Anybody Seen My Baby. Algo de Duran Duran, la canción Common Dawn. Iniciamos con esto que es La Licuadora aquí en RadioVIP.com, transmitiéndoles desde la ciudad de Xalapa, Veracruz. Turn

Hola, yo soy Brujita. Soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde RadioVIP.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Say we do it again, come on. Well, all right. Hey, David. Ooh, yeah. Está con ustedes al aire. Pate, pate, pate. Bueno, pues aquí seguimos, son las 5:17 de la tarde, gracias a que nos siguen acompañando aquí en esto que es La Licuadora en RadioVIP.com. Saludamos también a los foros amigos que tenemos aquí en Radio VIP. Iniciamos con el foro amigo de Amor Embrujado, que ustedes escucharon en el spot, un foro español. También a nuestro foro amigo Tras la Cortina, a nuestro foro amigo mexicano Desafío Virtual, aquellos que les guste todo lo que es el automovilismo y que también quieran experimentar lo que son las carreras virtuales, bueno, pues entren ustedes a ese foro Desafío Virtual. El entrar a todos estos foros y hacerse miembro es totalmente gratis. El único requisito que les piden pues es que se registren para que puedan conocer a toda la gente que está dentro de esos foros de convivencia, estos foros deportivos. Y bueno, también hacerles la invitación para que el próximo viernes 23 de enero no se pierdan el inicio del programa de Conexión Paranormal, Tu Vínculo con lo Inexplicable. Es un programa que abordará temas de estas situaciones o hechos paranormales. Se presentan obviamente investigaciones y casos en vivo, cuestiones de fantasmas, de ovnis, todos ustedes que les guste todo este tipo de programas, bueno, pues los esperamos el viernes 23 de enero en punto de las 10 de la noche aquí en RadioVIP.com. Bueno, también saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestro blog, el blog de Pater, que como ustedes saben también se compone RadioVIP de una comunidad, de una zona de blogs aparte de la radio. Y bueno, un servidor tiene un blog en la parte superior, en la derecha, ahí dice Pater, ahí está el acceso para entrar al blog de un servidor. Ahí se colocan todos los programas que un servidor hace en toda la semana, tanto lo que son los programas de La Licuadora y los programas de La Cava, ahí están para que ustedes los escuchen. Y si ustedes están escuchando en este momento, bueno, pues también los saludamos ya como una grabación. Así que también saludamos a la gente de los blogs. Y bueno, vámonos con música. Tengo tres temas. El primero es del señor Akon, con un dueto con la agrupación de T-Pain. Algo del señor Craig David que tengo de fondo, pero una remezcla de lo que es la canción de One con los señores de U2, con su canción Walking Away. Y un acústico de Nelly Furtado con su canción Promiscuous. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora, son las 5:20. Y saludamos a Ailet que por ahí anda en el chat. Buenas tardes. You gotta just feel me. Let me know what's up. Holla, holla at you, girl. Holla, holla at you, girl. Holla, holla at you, girl. Yeah. Akon, holla, holla. And T-Pain, holla, holla. You need to quit it. Oh, girl, you need to quit it. So many girls outside, and I wanna go take a cruise. And I know you a sex machine, and I wanna do something new to you. The way you roll them thighs, and your girl doing it too. If you want, we can mix it up. I can set it up, she can get it too. We got plenty of drinks and plenty, plenty of water. We got plenty of dank coming from California, and we all got that bang. back, so believe we can afford this. So stop playing and show me what you can do. And don't be acting like that. I know you wanna ride, cause my Lamborghini doors go up and down. Now all these gorillas here, all these women here, somebody here gonna hurt. That's why I'm tryna holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla. I'm tryna holla, holla, holla, holla. Let me holla at you, girl. Hey, baby, go truck outside. Sitting on 26s, and I'm about to stuff my ride with about 20, and they all like girls, so they all be kissing. That's why I'm trying to put you in this, girl. While I'm in this club, gotta get my groove on. If you wanna roll with it, roll, go with it, go. Try to get a move on, and I hope that you like girls, cause I wanna see you kissing. And now I'm trying to put you in my world. So don't be acting like that. I know you wanna ride, cause my Lamborghini doors go up and down. Now all these gorillas here, all these women here, somebody here gon' hurt. That's why I'm trying to holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla. Oh, let me holla at you, girl. Oh, shout it, said you wanna play with money, so why you acting funny with me? I ain't tryna prove nothing to you. Shout it, I'm tryna do something to you. Yeah. Shout it, I'm tryna holla, holla. He just a roll of pennies, I'm a stack of dollars. I'm tryna see what you gon' do. Cause baby, I'm tryna leave it with you. Now don't be acting like that. I know you wanna ride, cause my Lamborghini goes go up and down. All these gorillas and all these women here, somebody here gon' hurt. That's why I'm tryna holla. Thank you. I'm going to do for you guys is a reinterpretation of a song that already has an identity, just to show you how you can make a song your own. We're featuring Socrates on vocals and Dean Jarvis and Adrian Eccleston on guitars. Hey, how you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You dope, got a play about to choke. I was at a loss of words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. How you looking for in the daytime with a light? Well, you might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of tonight. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I could do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see no ring on your hands. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it? Well, I'm tired of running, let's walk for a minute. Hey, promiscuous girl, wherever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours, but you ain't a fool. Promiscuous girl, you're teasing me. You know what I want, and I get what you need. Red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize game, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. Well, I want you on my team. So does everybody else. Shh. Baby, we can keep it on the low. No. Let your guard down, ain't nobody gotta know. No. If you're with it, girl, I know a place we can go. Well, what kind of girl do you take me for anyway? Hey, promiscuous girl. Wherever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours, but you ain't a fool. Promiscuous girl, you're teasing me. You know what I want, and I got what you need. Don't get mad, don't be mean. Hey, don't be mad, don't get mean. Don't get mad, don't be mean. Wait, I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freak, you shouldn't say those things. I'm only trying to get inside of your brain to see if you can work me the way you say. Well, it's okay, hey, it's alright, right. I got something that you gon' like. Is it the truth or are you talking trash? Is the game MVP like Steve Nash? Woo! Hey, promiscuous girl, wherever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, I'm calling your name, but you're driving me crazy the way you're making me wait. Promiscuous girl, you're teasing me. You know what I want, and I got what you need. Let's go now. Que tu compañía es lo más importante. Por eso te entregamos lo que más te gusta. Radio VIP. Reverencia en radio virtual. Están con ustedes al aire. Pate. Bueno, pues acá seguimos en esto que es La Licuadora. Son las 5:31 de la tarde. Gracias a quienes nos siguen acompañando. Y bueno, también aprovecho para invitarlos a que hoy en la noche sintonicen Radio VIP para que acompañen al señor Cthulhu Lestat en su programa Galaxia Alternativa en punto de las 9 de la noche. A todos que les guste el género de rock, rock en inglés, ahí estará el señor Cthulhu Lestat transmitiéndoles para todos ustedes con su programa Galaxia Alternativa. Y bueno, también invitarlos a que todas las mañanas se levanten bailando con el señor DJ Cruz con su programa de Rincón Latino. Él está en punto de las 10 de la mañana, a veces un poquito más temprano, hasta las 12 del día al mediodía. Él está aquí en RadioVIP.com, DJ Cruz con Rincón Latino. Bueno, vámonos con música. Tenemos algo del super recuerdo, el señor Michael Jackson con su canción Smooth Criminal. Algo de lo nuevo del señor Seal de su disco anterior, es una canción que se llama Amazing. Y algo también de la señora que tengo de fondo, que es Madonna, pero con su canción Express Yourself. Vámonos con música, regresamos aquí en la licuadora, son las 5:32 de la tarde en RadioVIP.com. Just to tell you once again.

Hola, soy Cositas y te invito a que escuches todos los domingos en punto de las 10 de la noche a Pater con su programa La Rogola. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Pues ya estamos acá de regreso, las 5:45 de la tarde. Saludamos a la gente del puerto de Veracruz que nos está escuchando. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha por allá. Y bueno, yo tengo de fondo el día de hoy a la agrupación de Coldplay, porque ellos están estrenando sencillo de un álbum que se llama Rainbow. Ese es el álbum. Ellos están estrenando un sencillo que se llama Life in Technicolor 2. Y esa va a ser la segunda canción que yo les voy a programar. Pero la siguiente canción también es un tema nuevo que está sonando mucho en la radio, que va a cargo de Hilary Duff, que se llama la canción Reach Out. Para aquellos que son amantes del grupo Depeche Mode, que les programé al inicio, van a encontrar algo parecido en esta canción de Hilary Duff, que se llama Reach Out. Así que bueno, yo les dejo estos dos temas. Ahorita regresamos aquí en esto que es La Licuadora. Son las 5:46 de la tarde. From the minute that you walked right through the door, that's a racing in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him, but don't look now, cause I see you staring at him. Tunnel vision had him locked on in my sight, on a mission for position by the end of the night. It's like a prey playing games with the hunter, nowhere to run, boy, time to surrender. And all I need is to feel you. To feel you.

te despegues de la botana de lunes a viernes al mediodía. Blame it on the losers, got you feeling loose. Blame it on the drunk, got you feeling gone. Blame it on the alcohol. Está con ustedes al aire, Pape. She says she usually don't, but I know that she front. Cause all they know what she want, but she don't wanna seem like she easy. Bueno, pues ya seguimos acá, estamos de nuevo otra vez, de regreso. Son ya 5 para las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Hace mucho frío. La gente que vivimos aquí en Xalapa, pues estamos temblando de frío. Bueno, pues por mi parte es todo en esto de la licuadora. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que me hayan acompañado. No sin antes recordarles que hoy en punto de las 9 de la noche tenemos el programa del señor Cthulhu Lestat con su programa que se llama Galaxia Alternativa. Y los invito también a que continúen con la programación que tenemos aquí en RadioVIP.com. Seguimos con música, peticiones, si ustedes quieren alguna canción, con mucho gusto se las programamos. Solamente tienen que ir directamente a la página donde dice peticiones. Ahí ustedes dejan la canción que quieren y con mucho gusto se las programamos. A veces se tarda un poquitito la máquina en recibir sus solicitudes. No es porque no se les haga caso, sino que a veces sí se tarda un poquito. Pero bueno, les pido un poco de paciencia para que puedan escuchar la canción que solicitan. Es cuestión de unos minutos nada más en lo que la máquina encuentra rápido el track y se los programa a todos ustedes. Por mi parte es todo, muchas gracias. Los espero el día de mañana en la cava de Pater, en punto de las 4:30 de la tarde. Y les recuerdo, el viernes 23 de enero, iniciamos con el programa Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Este programa de cosas sobrenaturales, algo que nos sucede de repente y que a veces no sabemos por qué es. Bueno, pues ahí nos van a dar las respuestas en este tipo de programas. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a la gente de Perote, a la gente del Puerto de Veracruz, a la gente de Xalapa, a la gente de España, a la gente de Argentina. Muchas gracias por estarnos escuchando y sigamos aquí en RadioVIP.com. Boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. I would feel to love. If you are a boy, then girl, you'd understand. You need to stop listening to your friends. Love, respect, and trust your man. So I go to clubs with the guys, and sometimes flirt with the girls. should be able to roll out as long as I'm coming home to you and give you the world. But you're not a boy, so you don't have a clue, babe. Now I work and pay the bills. Girl, everything I do is for you. Hey. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted and everything you had got destroyed. Thank you. 31 degrees. I had been crying and crying for weeks. How'd I survive when I could barely speak, barely eat on my knees? But that's the moment you came to me. I don't know what your love has done to me. Think I'm invincible.